Ya mismo, y la saludamos, le damos la bienvenida a la profesora de Lengua y Literatura, Rosa Flores, que va a estar siendo parte de este quinto encuentro. Buenas tardes, Rosa Flores. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo está, Juan Pablo? Sí, aquí muy contenta de poder comunicarnos. Estamos aquí desde Buenos Aires. Y en breve en La Pampa, sí, muy muy contenta. Muy bien, ¿ya habías venido por acá, Rosa, por La Pampa? La verdad que no, con los compañeros que participamos en la escuela de CEIP y ahora en articulación con La Pampa, estamos conociendo, algunos ya, ¿no?, ya lo conocen y otros estamos ahí caminando, como caminantes y vamos llegando. Muy bien. Rosa, el eje de este encuentro en la Escuela de Formación de Formadores va a ser la salud comunitaria. ¿Cómo es que conectás vos con esta temática y cuál es la propuesta que vamos a poder acceder este sábado? Bueno, primeramente, saludos a todos, a todas. Habías mencionado que estamos en el mes de la Pachamama, y de alguna manera esto tiene que ver también con la salud, ¿no? Con la salud de la tierra, con la salud de la casa de todos. Entonces, este eje de salud comunitaria justamente tiene como objetivo, ¿no?, dar una mirada o unas miradas de la salud comunitaria desde las resistencias. Las resistencias de los pueblos, las resistencias de las organizaciones sociales, las resistencias de los pueblos originarios, y bueno, desde esa perspectiva, poder conjuntamente con los participantes, con las participantes, a partir de los saberes, poder tener una mirada, ¿no?, de lo que es la salud, pero como te dije, una salud de la integralidad, muy relacionada también con nuestra madre tierra. Muy bien. Es muy importante, se ha puesto sobremanera en evidencia, Rosa, que hay la relación entre el ambiente y nuestra propia salud de cada uno, de cada una de nosotros, van de la mano, y esto se había perdido un poco de nuestro entender, de nuestra manera de mirar el mundo. Es una época en la que a todos nos ha preocupado nuestra salud, la de toda la sociedad, y también un momento para la reflexión frente a lo que pasa con el ambiente. La realidad nos encuentra en medio de un atolladero, porque el capitalismo nos está pidiendo que le sigamos sacando, Rosa. Así es, por eso una de las temáticas que se van a tocar este sábado 6 de agosto es dar una mirada también crítica acerca del sistema sanitario, ¿no?, el sistema sanitario moderno, actual, hegemónico, y a partir de ahí también ver realmente por qué el sistema sanitario está o nos ha encontrado de esta manera. Justamente se ha hablado de la salud en estos últimos años por la pandemia, ¿no? Entonces, y sabemos que nuestros pueblos en Latinoamérica ha sido muy fuerte, ha habido mucha mortalidad justamente porque nos ha encontrado con nuestro sistema sanitario destrozado. ¿Pero por qué? Porque detrás ha habido toda una política neoliberal, ¿no? Entonces, eso también quisiéramos nosotros analizar. Por lo menos hacer una mirada crítica, ¿no? Y a partir de allí también, ¿qué pasó entonces? ¿Cómo nuestros pueblos, las organizaciones han resistido o han planteado incluso formas de organización y autogestión en salud? Y es lo que nosotros le llamamos la salud comunitaria. Muy bien, ahí está, la salud comunitaria. Hay una manera de pensar la salud y de ser protagonista, incluso de ser usuario de la salud, que es esta visión de la salud comunitaria, que por fin nos llegó, Rosa, porque la verdad es que muchas veces nos sentimos poca cosa frente a las instituciones o frente a la clínica, el sanatorio, que primero que nada es un comercio y después, bueno, hay un momento para pensar en la salud de cada uno. Rosa... Claro. Es lo que es separar, ¿no? Es individualizar, hacernos sentir a las personas que no podemos conocer nuestro propio cuerpo, que no podemos reconocer esa relación que tiene nuestro cuerpo con nuestro medio, con nuestra tierra. Entonces, a veces eso también te desintegra del todo, ¿no? Cuando hablamos de concepciones como una concepción del mundo más integral, donde podamos cuidar también a nuestro medio ambiente, nuestra casa, entonces ahí vamos a poder, sobre todo las personas común y corriente, los pueblos, podemos presentar resistencias, pero cuando te individualizan, cuando te desintegran, cuando te dicen que si no tienes plata, pues entonces no tienes el derecho a la salud, ahí hay un problema, ¿no? Definitivamente. ¿Cuántas familias lo sabrán y cuántas familias han pasado por tantas dificultades, sobre todo donde la salud pública, por ejemplo, no es tan potente o no está tan presente como para acompañarnos cuando estamos en la enfermedad? Entendemos que es fundamental entonces que la sociedad conozca, Rosa, esta relación que puede ser tranquilamente enfocada de otra manera, de una manera que la piense y que la tenga en cuenta a la naturaleza y a la naturaleza propia de cada uno, de cada una, de cada uno de nosotros. Será una oportunidad fantástica, seguramente te vas a cruzar con personas que ya conoces, pero ¿qué expectativas tienes de la Escuela de Formación de Formadores? Y lo otro es preguntarte si ya has estado participando en otros encuentros. Sí, bueno, nosotros juntamente con mi compañero, que estamos tomando este eje de salud comunitaria, ya habíamos realizado este mismo eje aquí en Buenos Aires, en donde nos habían acompañado justamente promotoras de salud, promotoras de las mujeres por el buen vivir, del Frente de Darío Santillán también, que habían hecho un trabajo muy importante en cuanto a la promoción y a la autogestión en salud, ¿no? Entonces, nuestras expectativas siempre es aprender. Nosotros vamos porque sabemos que los participantes saben mucho también, o sea, tienen saberes, porque todos tenemos saberes, ¿no?, acerca de el conocimiento de nuestro cuerpo y también lo que nos han ido enseñando nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Entonces, una de las expectativas que tenemos es aprender, es conocer y también a partir de los textos, a partir de los saberes que podamos nosotros tener, lograr también nuevos planteamientos, nuevos conocimientos. Muy bien, muy bueno que lo vengan a compartir acá a la capital pampeana. Rosa, seguramente va a ser una oportunidad para muchos de nosotros de reforzar un poco este enfoque y entrar un poco más en el contacto con vuestra mirada, que siempre va a ser bien recibida y que nos aportará para, en todo caso, comunicar de otra manera, tener preguntas distintas para cuando nos toque entrevistar a alguna persona o algún funcionario, funcionaria que tenga relación en sus trabajos con la salud. Por ahora, Rosa, te estamos muy agradecidos por este rato. Esperamos que vayan a tener una jornada excelente este sábado. Y nada, quería recordar que es en la Galería del Molino, entre las 9 y las 5 de la tarde, desde las 9 de la mañana, Rosa. Así es, bueno, ahí nos estamos viendo, tanto con las participantes, con todos los amigos, amigas, compañeros, compañeras, ¿no?, que están impulsando estos bonitos encuentros e importantes, ¿no? Las miradas críticas, las pedagogías críticas siempre son bienvenidas, sobre todo para poder aparte de conocer, también hacer planteamientos de lucha, ¿no? Muy bien. Hay que luchar si se quiere conquistar una sociedad mejor. Siempre lo decimos en este espacio, Rosa. Así es. Gracias por este ratito y que tengan mucho éxito el sábado. Gracias y que tengan muy buena jornada, Rosa. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, nos estaremos viendo el sábado 6 con todos los compañeros, compañeras de La Pampa. Hasta pronto. Hasta pronto. Si te interesó, bueno, búscalo en las redes.